Como podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Como anticipábamos hace minutos, tenemos nuestra columna semanal de Geopolítica y del otro lado está Darío Misca. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, Capilla, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Me alegro mucho. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos depara? Muy bien, sí, hoy un día para disfrutarlo. No sé cómo está el clima allá. Acá está horrible, pero igual es un día fresco para estar en casa, leyendo un poco, tranquilo. Muy bien, tranquilo. Un día indoor. Darío, ¿qué nos trae la geopolítica esta semana? Bueno, vamos a tomar un comentario del señor Ivan Bruce, de la página Zero Hedge, totalmente distinto al de la semana pasada. Bien. Sí, pero hay algunos puntos en común. Por ejemplo, lo que dice este buen muchacho coincide con el tema de Líbano-Siria como parte del dominio de Rusia, más la influencia sobre los rusoparlantes de Israel, que son muchos, son 2 millones y pico. Mira. Para el Estado de Israel es casi no sé si un tercio, pero es un quinto de la población tranquilamente, un poco más. Esto implica la menor influencia de Estados Unidos en el área, por lo menos desde el punto de vista de presencia concreta de tropas, ¿sí? Bien. Salvo las que quedan específicamente en Irak. Hay en otros lugares también, pero no es tan significativo como fue en algún momento. ¿Es una tendencia de Donald Trump esta, la de por ahí no poner el foco militar tanto en esta zona? Es una tendencia de Donald Trump, pero es probable que tampoco regrese de la misma forma si es que Donald Trump, como parece por ahora, porque tiene una diferencia complicada, se va. En los últimos sondeos le están dando como 14 puntos abajo. ¿Estaría ganando Joe Biden? Así es, así es. Vamos a retomar ese tema, porque hay un tema con Twitter y Facebook que me gustaría mencionar, que implica un montón de empresas, que lo tenemos como tema para hoy también, pero vamos a terminar un poco con este análisis. Bien. Que señala una cosa totalmente distinta en relación a Irán. Y esto hay que comentarlo. En general, Jerry Maison tiene sobre Irán una visión un tanto sesgada, y ya me ha pasado varias veces de encontrarme con ella de esta manera. Lo que dice este buen hombre sobre Irán es que ha pactado con China en el año 2019, en un pacto secreto, la producción de una inversión muy grande en el área petrolera, y lo que no tiene China, que es combustible, lo haría vía Irán. Bien. Sí, o sea, directamente Irán podría suplir a China en sus necesidades energéticas. Con unas ventajas comparativas muy importantes. Por ejemplo, en este contrato hay entre un 12 y un 20% de descuento en el combustible, según algunas circunstancias contractuales que tienen que ver con cómo se produjo ese petróleo y cuánto ha sido la inversión china en la zona. ¿Eso es lo que expresa Thierry Maizan como teoría? No, esto lo expresa este otro comentarista, contrariamente bien a lo que decía Thierry Maizan la semana pasada, que habíamos comentado la semana pasada, de la alianza con Estados Unidos. ¿Y lo de Soleimani no era justamente por este tema, por esta potencial alianza? Sí, lo que ocurre es que la alianza se dio, y lo que dice este comentarista es que lo de Soleimani le salió muy mal. Bien. Sí, aquí está la diferencia. O sea, en un caso dice que le torció el brazo, en el otro dice que fracasó estrepitosamente, que fue una patoteada de corredor inmobiliario que le salió mal. Así, bien, definido de esta manera directamente, así que muy buena la observación. Es especialmente en el tema Irán donde las diferencias son más fuertes. Esto implica una mirada distinta porque si China logra suplirse de combustible vía Irán y le suministra a Irán armamento, que no tiene la cantidad ni en la calidad que tienen Estados Unidos y los rusos, pero los rusos también les venderían, y acá está la clave. Este otro dice que Rusia es aliado de China. Si yo tengo que hacer una mirada sobre la cuestión, lo que diría que Rusia es aliada de Rusia. Y porque juega en un punto, juega a dos puntas, porque para ciertas cosas es la alianza sino-rusa y para otras cosas la alianza Estados Unidos-Rusia, ¿no? Exactamente. Lo que sí parece ir quedando, delineándose mucho más claro, además porque hubo otras noticias en relación, no sé si te lo charlamos la semana pasada, pero si no volvemos a insistir con el tema, que es la monetización por blockchain de los bancos centrales del mundo. No sé ya dónde lo hablamos, pero en algún lado lo hablamos. Creo que acá no, ¿eh? Acá no. Ah, puede ser que acá no. Sí. Bueno, entonces lo comentamos. Hay un proceso de monetización cripto, más que cripto, sería a través de blockchain, con lo cual vamos a terminar teniendo moneda virtual en un muy corto lapso, ¿eh? O sea, hablan de 3 años, pero yo creo que como están las cosas va a terminar siendo mucho antes. ¿Qué implica esto? Entonces vas a tener un dólar blockchain, el cripto, el yuan ya lo tenés, el petro ya existía de antes, en fin, se va a unir la Unión Europea, con lo cual el sector financiero está mucho más avanzado en los acuerdos que tiene desde el punto de vista del globalismo que las naciones. Y la lucha entre naciones a veces afecta a este tema y a veces no. Bien. ¿Sí? Y además hay que tener muy en cuenta que una cosa es la reelección de Trump y otra cosa es que pierda. Claro, cambia el escenario. Si pasan a gobernar los demócratas en Estados Unidos, cambia el escenario mundial también, ¿no? O sea, influye en las relaciones exteriores y obviamente en la mirada económica desde Estados Unidos. De todas formas, parece delinearse un mundo dominado por el yuan y un mundo dominado por el dólar. ¿Sí? Uh-huh. Eso parece ser los dos mundos que vamos a ver en un futuro más o menos cercano. Más allá de la enorme diferencia de potencial bélico que tiene Estados Unidos en relación a China. Uh-huh. Lo que pasa es que como Rusia, como bien dijimos, hace su juego, es altamente probable que logre balancear todo el tiempo. Claro. Y Estados Unidos no puede vencer a Rusia, esto está claro. Militarmente. Militarmente no es vencible Rusia. Y además, o sea, el costo es tan alto, esto suele decirlo Moreno y estoy totalmente de acuerdo. El costo de vencer a Rusia es tan alto que no vale la pena intentarlo. Y además, ¿dónde se pelea esa guerra? Porque ahí tiene su problema, porque los dos tienen capacidad de trasladar afuera de sus fronteras la guerra, ¿no? Sí, pues en realidad la pueden pelear en donde elija pelearla, o sea, los dos. Con todo lo que implica eso. Claro, el tema es que la tecnología misilística rusa y la de aviación rusa de los últimos tiempos es muy superior a la de Estados Unidos. Uh-huh. Me parece que la diferencia es esa, y le lleva muchos años de ventaja, y Estados Unidos está en un muy mal momento en este sentido. Porque en general el avión, el último, no sé si te acordás el modelo, se me van de la cabeza. No, me acuerdo. Bueno, el último modelo de avión militar norteamericano, que es bueno, llevó tantas alteraciones que es carísimo. Mira. Entonces Rusia, con un PBI muchísimo más chico y con una inversión en armamento mucho menor, logra un grado de eficiencia que Estados Unidos ya no puede conseguir. Claro. Entonces, este es un poco la clave del momento. Y en términos de portaaviones, ¿cómo está Rusia? Rusia lo que tiene es una ventaja grande en el tema submarinos nucleares, más que en portaaviones. Y lo que tiene también es estos aviones capaces de neutralizar un portaaviones por emisión de electrónica. Bien, o sea, lo dejan inoperativos. Digamos que por encima y te lo apagan. Claro, la potencia militar de ambas potencias, justamente, valga la redundancia, inhabilita la posibilidad de una guerra entre sí porque sería un desastre en muchos niveles. Sí, sí, pero creo que además no se lo plantean. O sea, ahí sí hay una alianza entre Estados Unidos y Rusia. pero no alcanza del todo. O sea, lo que le va a alcanzar a Estados Unidos es para quedarse con un territorio de dominio. Ahora, si nosotros, y acá se me abren algunos interrogantes, si se tratara de un tratado de Tordesillas, de una división de territorio de influencia, ¿Medio Oriente eso está, digamos, pactado o Medio Oriente siempre está un poquito en disputa? Yo creo que Medio Oriente está siempre en disputa, pero digamos que los últimos, comparativamente con otras épocas, está bastante claro. Sí, no sé si va a estar totalmente pacífico, pero va a estar bastante claro. Y otra pregunta. Sí. En eso sí coinciden los dos análisis, porque la pérdida que le implicó esta situación a Arabia Saudita está clarísima. Claro. Por ejemplo. Claro. Y en esto siempre subyace la pregunta de qué piensa o cuáles serían los planes de Donald Trump, por un lado, para Latinoamérica. Bueno, quizás fue un poco desordenado, un poco caótico, pero bueno, es un poquito el caos justamente de cada nación, lo que seguía imperando. Pero ¿cuál sería el plan si ganaran los demócratas para Latinoamérica? Que eso es obviamente lo que siempre nos estamos preguntando. Y bueno, creo que en ese sentido, por lo menos con Trump se podía hablar. El problema es que no hablamos, ¿sí? Tanto es así, y hay un muy buen ejemplo esta semana, que fue lo de Vélez y el BID. O sea, en tanto y en cuanto el gobierno argentino no tiene ninguna base de diálogo con Donald Trump, Donald Trump les tiró en contra la elección de Vélez en el BID y termina nombrando a Carone en el BID, que es un norteamericano, cuando normalmente en el BID se pone un latinoamericano. O sea, se rompió esa tradición en contra de la Argentina. Esto es así. Clara. Carone es uno de los que mandó en su momento como emisario en la asunción de Alberto, ¿no? El que vino a la asunción y se enojó porque había alguien del gobierno de Maduro. Claro, sí, y sí. Y se levantó y se fue. Bueno. Entonces, el tema es, bueno, mientras tanto, esto para mostrar la contracara, mientras tanto ayer estuvo López Obrador con Trump en una reunión en Estados Unidos. Sí, o sea, y López Obrador, bueno, juega la apuesta, a lo mejor no le sale bien a López Obrador si llega a ganar, si Trump se va, pero digamos está apoyando a Trump y diciendo que tuvo buenos resultados, pero lo cual es cierto además. O sea, sabemos, porque lo habíamos dicho desde un inicio, que el rol de López Obrador en relación a Trump era cerrar la frontera. Y lo hizo. Y gracias a eso consiguió todo el beneficio respecto a la industria automotriz mexicana, que es importantísimo. Lo que hay que acá un poco desagregar es, en términos de relaciones internacionales, a ver, Estados Unidos como potencia hegemónica para Latinoamérica en general, casi nunca es benigno, o nunca. Ganen elegir entre qué es malo y qué es peor. Claro, ganen los demócratas o los republicanos para nuestra nación y para nuestros países lindantes, limítrofes y el resto de los países de Latinoamérica, nunca es un tratamiento que nos conviene el que nos dispensa Estados Unidos como potencia hegemónica. Ahora, después están, como bien decís vos, bueno, ¿cuál sería el plan en términos geopolíticos de los demócratas para nuestra región y cuál el de los republicanos? Y ahí puede diferir incluso según quién comande. Y después también está el tema de la misma interna de Estados Unidos, Departamento de Estado por un lado, bueno, la Casa Blanca por otro. Bueno, ahí hay que ver, pero nunca nos va a convenir, pero esto no implica que no tengamos que ponernos a pensar qué sería lo más conveniente o lo posible para anticiparse de alguna manera, ¿no? No, pero además tener una vía de diálogo con los dos sectores. O sea, no se puede hacer que en Argentina solamente se apueste por el lado de los demócratas. Claro. Cuando además, si nos vamos a poner a recordar quién fue el presidente de Estados Unidos más beneficioso para la Argentina, fue un republicano. Un señor que vino acá a Mar del Plata, se comió 17 cachetazos y se fue sorprendido sin decir nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, por eso... ¿Quién era? Sí, Bush. Claro. Lo que hay que ahí discernir justamente es, sabemos que lo que implica Estados Unidos, sabemos que es un país imperialista, sabemos lo que fue el Plan Cóndor, lo que irrumpe en las soberanías nacionales de absolutamente todas las naciones del mundo, o sus intenciones por lo menos, lo sabemos. No estamos diciendo, che, bueno, que nos conviene una alianza con Estados Unidos, así como las relaciones carnales. No, por supuesto que no. Lo que tenemos que tratar es de leer en modo geopolítica que es no solamente importante, sino lo más importante para el desarrollo o el potencial desarrollo de una nación, ¿no? Bueno, pero te quiero dar otro ejemplo. Sí. Porque mientras vas hablando me voy acordando de cosas que leí en estos días para la columna. Tenemos, por otro lado, que había una negociación con BlackRock, que sí. Es quien más presión hace sobre la Argentina por el tema deuda, y es el que viene aumentando cuánto vamos a pagar por dólar en relación a lo que habíamos iniciado. Sí. O sea, se empezó hablando de 37 y estamos en 39 y estamos en sí. Bien, quien está boicoteando eso es es alguien con quien Trump podría haber hablado. A ver. Justamente lo señala otro artículo donde dice que Trump no tuvo ningún interés en hablar sobre el tema, a pesar de que se lo pidió López Obrador, con el jefe máximo de BlackRock, justamente porque el trato entre la Argentina y Estados Unidos, o por lo menos con la administración Trump, es nulo. Claro. Entonces termina perjudicándonos también. Entonces, ¿ahora qué hacen? Le están pidiendo la cabeza de Guzmán. Hoy sí, con Guzmán no hablamos. Entonces, esto que señalamos, lo señalamos de entrada. O sea, no se podía tener, salvo que tengas una apuesta muy fuerte y una dependencia muy fuerte respecto al otro sector y te digan, no podés hablar con ellos. Pero bueno, no es manera de llevar las cosas, ¿no? En algún punto. Y bueno, las relaciones internacionales son pragmáticas muchas veces y hay que ser responsable porque el correlato de un no diálogo muchas veces es súper perjudicial. Aunque no te gusten los actores con los que te tienen que sentar, o sea, supongo que hablar con BlackRock, por ejemplo, no es nada simpático con ese posicionamiento, hablar con Donald Trump debe ser complicado con Estados Unidos y lo que representa, pero lo tenés que hacer si estás en el área de relaciones internacionales. Bueno, nos había quedado pendiente, y esta es, digamos, el trasfondo de toda esta cuestión, es la pelea que hay entre Donald Trump, algunas empresas internacionales, sí. Y la que la liga también Zuckerberg de Facebook. Mira, a ver. Esto es así. Desde que está Donald Trump, hay una presión, por ejemplo, de Twitter en relación a las cosas que dice Trump, indican cierto racismo, etcétera, etcétera, pero en realidad, y hablan de qué es verdad, hablan de la verdad. Una verdad que uno, francamente, que cada vez que buscas algo más o menos en el fondo, te das cuenta que es la verdad de ellos, porque no hay correlato. Claro. Por ejemplo, con el tema de Floyd, el negro norteamericano, o sea, el enunciado fue negro norteamericano asesinado por un policía blanco. Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue la realidad? Sí, es un negro norteamericano asesinado por un policía blanco. Pero tenían una disputa por una cuestión de una discoteca en la zona donde residían. Claro. O sea, hay un trasfondo que es distinto al racismo planteado para hacer una guerra de colores como se hicieron en Oriente. En Medio Oriente, y se lo hicieron a Estados Unidos. A ver, el rasgo ese existe en Estados Unidos. Hay realmente una problemática en términos raciales que es histórica. Pero esto no implica, en el caso que vos estás diciendo, que el caso que se tomó como paradigma para estas manifestaciones haya sido exactamente como se presentó. Sí, de todas formas habría que ponerlo un poco en duda también, porque la misma cuestión racial existe respecto a los chicanos, por ejemplo, sí, sí. A los latinos en general, que son otra minoría amplia, grande, sí. Creo que representa el 13% de muy la presente en el sur de Estados Unidos. Y que son también discriminados por los propios negros. Claro, por no ser estadounidense. Porque compiten por puesto de trabajo incluso. Entonces, pero me causó mucha gracia una señora negra que estaba en una discusión en Washington y decía, ¿de qué discriminación me están hablando si yo voy a la universidad y tengo un puesto alto acá en este país? En todo caso, hablemos de la discriminación hacia los discriminados, no a los negros. A mí yo no me siento discriminada, decía la señora. Bueno, sí, eso habría que estudiarlo muy de cerca porque... evidentemente, a ver, por ahí es como vos decís, ¿no? O sea, también es en tanto los chicanos, pero digamos, como por lo menos yo vivo acá en Argentina, es lo que llega y eso hay que pasarlo por un tamiz, está clarísimo, ¿no? Pero se habla desde tiempos inmemoriales de este tema en Estados Unidos. Hay que ver si están así como vos decís, que por ahí hay que matizarlo, ¿sí? O hay un problema. Realmente deberíamos estar por ahí más cerca, ¿no? Sí, pero lo que pasa, el problema existe. Lo que pasa es que como te lo están contando, tiene un sesgo. Sí. A eso vamos. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que no existe el problema racial en Estados Unidos. Sí. Probablemente el problema racial no sea específicamente con los negros. Creo que en Estados Unidos hay un problema, que lo estamos viendo acá también, tenemos un problema de odio insuflado desde medios de comunicación y desde algunas cuestiones inherentes a lo sociológico que nos está generando problemas. Sí, es así, ¿eh? O sea, y cómo influyen, o sea, lo que surgió para nosotros como interrogante de unos años a esta parte, que es cuánta es la incidencia en la formación de la opinión pública de los medios de comunicación, es un tema súper importante, máxime ahora que proliferan plataformas de comunicación, hay masividad de información y es más difícil a veces discernir qué cosa es qué, ¿no? Sí, el tema de la verdad se ha convertido en un inconveniente fuerte porque para poder llegar a ella hay que tener demasiados elementos e incluso ni así se llega. Claro, termina siendo algo a veces subjetivo, la verdad. Pero bueno, el último tema que me parece que es muy interesante es esto de Zuckerberg, que está recibiendo presiones, han abandonado Facebook, han abandonado la pauta publicitaria en Facebook 160 empresas muy importantes, entre ellas Unilever, Levi's, Coca-Cola, transnacionales. Uno se pregunta en relación a empresas como Coca-Cola, ¿por qué les conviene destruir potenciales clientes? Y esto es una pregunta que ayer se la hacía a Javier en Taca. Y un poco decía que el tema es lo que también señala Guillermo, que está funcionando a nivel global. Mientras sigan teniendo mayor importancia los gerentes financieros sobre los gerentes de producción, esto se va a seguir produciendo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una avidez por llevarse la plata rápido. Está bien. Entonces, en tanto y en cuanto sigan manejando estos hombres de las finanzas, que ni siquiera son hombres de empresa, lo que va a suceder va a ser esto, y por eso de alguna forma terminan siendo el monstruo que se come a sí mismo. Está clarísimo, Darío. Bueno, ojalá que se expanda la producción y el empleo en todos los lugares del mundo y no tanto la especulación financiera que, bueno, que hasta acá nos trajo con estas condiciones. Darío Miskas, ¿será hasta el próximo viernes? Hasta el viernes entonces. Gran abrazo, buen fin de semana. Abrazo.